Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, ¿cómo están? Un gusto poder saludarle desde su programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Estamos en el mes que más le gusta a la mayoría de las personas, diciembre, donde es tiempo de paz y alegría. Entusiasma a tu familia para practicar los valores en este mes, como la generosidad, la cooperación, la gratitud, la verdad, la benevolencia, la tolerancia. Y fluya la felicidad en tu hogar. Date permiso para amar a plenitud y ayudes a bajar el índice del problema de falta de amor en la humanidad. Esperamos que todo lo bueno de este mes se haga un hábito y lo prolongues para todos los días de tu vida. Y sin más preámbulo, nos vamos ahora al programa que hemos preparado para usted. Y primero le vamos a llevar información relevante con las notas internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos tienen. Después, un tema muy fuerte, como es el maltrato hacia las mujeres. En el siguiente bloque, Alma Luna nos trae la entrevista de los factores de transferencia. ¿Qué desea escuchar? ¿De qué se trata? Y la reflexión en Relatos de Sabiduría con la Historia, ¿qué es el Buda? Todo el equipo agradece que nos permita acompañarlo durante la siguiente hora. Y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La campaña internacional de doctores en contra de la sustracción forzada de órganos en China finaliza el próximo 30 de noviembre. Esta campaña tiene como objetivo entregar 1 millón de firmas a las Naciones Unidas. Apoye y entre a www.sonidodelaesperanza.org y firme la petición para que termine este genocidio contra los practicantes de Falun Gong en China. Las investigaciones en 4 proveedores de componentes electrónicos del fabricante de computadoras Dell revelaron pobres condiciones que incumplen tanto leyes de trabajo en China como estándares de trabajo internacionales. Esta no es la primera vez que en China se violan los derechos de los trabajadores. Ya lo han hecho empresas al interior del país, comprobándose también 1.422 campos de labores forzadas. Internacional. En la Unión Europea, los países concedieron ciudadanía a un total de 783.000 extranjeros en 2011, cifra 4% menor a la de 2010. Es la primera caída luego de 3 años consecutivos de alzas. El principal país de origen de los nuevos ciudadanos europeos es Marruecos, seguido de Turquía y Ecuador. El diario The New York Times cuestionó en la editorial presión y pasividad sobre inmigración el verdadero compromiso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con los inmigrantes. Esto debido a que continúan las deportaciones en sus números más altos, pese a que promete luchar por su causa. En Venezuela, el líder opositor y gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, denunció que un grupo de personas no identificadas trató de incendiar el vehículo en el que se transportaba y que fue rescatado por un grupo de motociclistas. Recordemos que Capriles acusó hace una semana al presidente Nicolás Maduro de querer impedir que apoye a los candidatos opositores, dificultando sus desplazamientos aéreos por el país, después de varios incidentes en sus viajes. Un comité de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución impulsada por Alemania y Brasil que llama a poner fin a la vigilancia masiva en Internet y expresa su preocupación por el daño que puede hacer a los derechos de las personas. El precio del petróleo volvió a caer el pasado martes como consecuencia del acuerdo entre Irán y las 6 potencias mundiales, pero el descenso fue menor a lo que se esperaba. los inversionistas concluyeron que el pacto no traerá un incremento inmediato al suministro mundial de crudo. El presidente interino de Egipto, Adli Mansour, promulgó una polémica ley que limita las protestas en el país. El portavoz del gobierno egipcio, Ihab Badawi, declaró que Mansour emitió un decreto por el que aprueba esa norma, que no va contra las manifestaciones pacíficas, sino que garantiza su seguridad. El texto señala que se debe notificar a la policía con una antelación de 3 a 15 días cualquier convocatoria de protesta, así como los lugares por los que pasará la marcha, su fecha, sus demandas y los datos personales y de contacto de quienes organicen el acto. Ecología. La conferencia de las partes de la Organización de las Naciones Unidas sobre cambio climático pospone la toma de decisiones para frenar el deterioro ambiental. Por lo pronto, las naciones tienen 2 años para anunciar las acciones que realizarán a fin de reducir sus emisiones de CO2. No obstante, esas acciones no serán obligatorias. Twitter activó una restricción para menores de edad. Ahora las marcas de alcohol que tengan una cuenta en esta red social, antes de ser seguidas por algún usuario, tendrán que confirmar su mayoría de edad. Esto es para que las marcas no se aprovechen del público en edad inapropiada a fin de ser enganchados por sus productos. Ciencia y tecnología. Paraguay lanzó el navegador Aguaratata, una versión en guaraní de Mozilla Firefox. Esto permitirá el acceso a Internet de la población monolingüe guaraní. Aguaratata fue elaborado y patrocinado por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción y Mozilla, Paraguay. Deportes. El Barcelona perdió el pasado martes con el Ajax de Holanda 2-1 dentro de la Liga de Campeones de Europa y se quedó a solo un partido de empatar su propia marca que impusieron al mando de Pep Guardiola con 21 partidos sin perder. Gerardo Martino, actual técnico de los culés, se mostró crítico y aseguró que les faltó intensidad. Los Lakers de Los Ángeles y su jugador estrella Kobe Bryant, de 35 años, extendieron su relación por 2 años más. El nuevo contrato de Bryant lo mantiene como el jugador mejor pagado de la NBA, ya que el acuerdo por 2 años es de $48.5 millones. Sebastián Vettel cerró la temporada de Fórmula 1 con su victoria número 13 en Interlagos, Brasil, donde el australiano Mark Webber se despidió de la categoría con el segundo lugar y el español Fernando Alonso cerró el podio. El noruego Magnus Carlsen se acaba de proclamar campeón mundial de ajedrez. Venció con relativa facilidad al indio Anand, de 43 años, e incluso llegó a perder 10 kilos, porque sabía del talento natural de Carlsen, de solo 22 años, los mismos que tenía Garry Kasparov cuando subió al trono. Es todo en noticias, y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García, para Sonido de la Esperanza. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Esta es nueva. Póngale mucha atención a la letra de esta canción. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. ¡Ea! Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Gracias, José Ramón y Ana, por mantenernos al tanto. Y bueno, sin más, nos vamos a la siguiente entrevista acerca del tema de la violencia hacia las mujeres, y seguramente nos hará pensar. Buen día, estamos aquí con la licenciada Guadalupe Corona Barragán. Ella es licenciada en puericultura. Para su información, puericultura es una rama de la pedagogía que tiene que ver con la educación para los niños. Hoy ella nos va a compartir acerca del trabajo que realiza para ayudar a mujeres en situación de violencia. Para poder hacer eso, ella fundó una asociación civil llamada Mujeres por Amor a Tlaxcala. Licenciada Guadalupe, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Nos puedes platicar cómo nació esta asociación? Sí, pues muchas gracias por la invitación, y les comparto que esta asociación civil se fundó hace más de 4 años con la inquietud de ayudar a mujeres en situación de violencia. Compartirles que yo soy una mujer que vivió esta situación, sé del tema, conozco del tema, y creo que es importante que entre mujeres nos ayudemos a salir de esto que está cada vez creciendo más en nuestra sociedad. Y bueno, hoy por hoy quiero decirles que se ha hecho un buen trabajo. Ahora, ¿nos puedes comentar de qué manera apoyas a las mujeres en situación de violencia? Como les decía, hemos estado haciendo un trabajo, sé que nos falta mucho, y el apoyo que nosotros estamos dándole a las mujeres violentadas es de manera profesional. Tenemos psicólogo, tenemos asesoría jurídica, y también tenemos algunos proyectos productivos donde podemos apoyar a las mujeres, ya que han decidido dejar esta situación y independizarse y autoemplearse. Gracias, por el momento nos vamos a un corte, no se vaya, regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Nuevamente regresamos con Guadalupe Corona Barragán. Es un tema muy interesante que nos interesa a todos nuestros radioescuchas. Yo creo que es importante que nos comente uno de tantos casos que ha tenido, que ha apoyado, de los que más le hayan impactado. Claro que sí. Dentro de los casos que hemos tenido en la asociación, realmente todos son de impacto. Pero lo que más a mí me puede doler es cuando se involucran a los niños en esta situación. Hemos tenido situaciones en que no solo golpean a la mamá, no solo violentan a la mamá, sino también se violenta a los niños. En esta situación de la lucha de poderes, la lucha de quién se queda con quién, desafortunadamente a quienes dañan más es a los niños. Nosotros tuvimos que tener ahí la intervención tanto jurídica como de Ministerio Público. Tuvimos que extraer a la mujer y a los niños, a la mamá del hogar, porque ya había sido violentada ella y los niños. Entonces me impactó porque, bueno, ya había golpes, no solo había agresiones verbales, sino había agresiones físicas. Y creo que esta situación ya no puede seguir así. Tenemos que hacer algo, tenemos que parar esta situación porque esto va creciendo. Nosotros tenemos mujeres violentadas, tenemos niños violentados, y lo que tristemente se puede esperar son niños con problemas emocionales y que van a crecer así. Muchas gracias por compartir este tema con nosotros. ¿Alguna manera de contactarte? ¿Un correo, un teléfono, no sé, para qué? La gente que nos escucha se pueda comunicar contigo. Claro que sí, con todo gusto. Si de alguna manera les ayuda que yo pueda escucharlas, que me puedan compartir sus experiencias y lo poco que yo pueda orientarlas, ahí estaré. Mi correo es Lukova, con B de bueno, así como suena Lukova, lo repito, 2 con número, @hotmail.com. Y si quieren contactarme vía telefónica, mi celular es el 246-170-1352. Con gusto las puedo atender y las puedo escuchar. Muchas gracias, licenciada, por aceptar esta invitación. Para Radio Sonido de la Esperanza, Norma, y saludos. Desafortunadamente, este panorama todavía se vive en este siglo XXI, en el maltrato no solamente físico, sino psicológico, tanto en el ámbito público y privado hacia las mujeres, ya sea por su pareja, por su esposo o aún solteras. Te voy a comentar algunas de las características que te ayudarán a identificar si estás dentro de las estadísticas de mujeres violentadas, si te sientes triste, deprimida, con ansiedad o depresión, sientes que no vales nada o que no podrás salir adelante, si te sientes sola o con miedo, si te culpas de todo o desmotivada y sin esperanza, si tienes trastornos del sueño o si eres indecisa para solucionar los problemas. Si te sientes así, busca ayuda. No estás sola. El maltrato nace silenciosamente, pero recuerda que jamás debes permitir golpes o insultos verbales. Protégete. Acude a las organizaciones que existen en tu localidad, que trabajan por las mujeres. Continuaremos con el siguiente tema después de esta pausa. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hong-shin. Arroja luz

y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor tenme miedo, tiembla mucho de miedo mujer, porque no puede ser. Gracias por continuar escuchándonos y ahora nos vamos con Alma Luna en la sección de salud y los factores de transferencia. Ponga atención. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Estamos nuevamente con el doctor Mao Yepka y nos va a hablar sobre gonartrosis tratada con plasma rico en factores de crecimiento. Ya que el plasma rico en plaquetas es una herramienta terapéutica que ha revolucionado el mundo de la medicina deportiva y también en traumatología. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Antes que nada, ¿qué son las gonartrosis? Bueno, son aquellas enfermedades articulares que se refieren directamente a la zona patelar, a la rodilla. ¿Cuáles serían las causas que producen este tipo de enfermedad? Bueno, hay un causante hereditario. También hay causantes mecánicos como accidentes o cirugías y desgaste del mismo cartílago, un desgaste degenerativo. Cuando usted habla sobre degenerativo, ¿quiere decir que también la edad puede producir eso? Así es. A partir de los 40 años se presenta esta enfermedad con un predominio más en mujeres que en hombres. Y bueno, pues también se debe al desgaste que hay por ciertos trabajos, al desgaste articular, ya sea al cargar, ya sea al hacer algunos movimientos, los cuales producen una degeneración de este cartílago. ¿Cuáles son los síntomas? Sobre todo dolor, deformación articular, deformación de la pisada y del miembro inferior. ¿Cómo va a ir evolucionando esto? Pues es una enfermedad degenerativa crónica, la cual, bueno, cada vez el paciente tiene más problema al caminar o al realizar sus actividades cotidianas. Esto se incrementa el dolor y la inflamación al grado que el paciente empieza a consumir analgésicos de una forma descontrolada, desmedida, y existe ahí el problema de la automedicación. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento con plasma rico en factores de crecimiento es un tratamiento que tiene 2 años aproximadamente en nuestro país. Sin embargo, en países como España ha tenido mucho éxito en este tipo de patologías, sobre todo en el norte de España, en el País Vasco, donde se ha reportado sobre todo un proceso en el cual, por medio de las células autólogas de cada individuo, se introducen dentro de la articulación, deteniendo ese proceso degenerativo. Y en muchos casos se ha llegado a comprobar que se puede ese cartílago reproducir o se puede crear en una zona donde ya no existía. Entonces, lo que usted está diciendo es que se va a regenerar ese tejido. Así es. Es un tratamiento el cual consiste en extraer células del mismo paciente que se encuentran en su plasma y contienen factores ricos en crecimiento. Estas proteínas, al activarse e introducirse dentro de cartílago o cualquier otro tejido como hueso, como tendón, como músculo, va a diferenciarse en ese mismo tejido. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Estamos de regreso con el doctor Mao Yepka y nos está hablando sobre gonartrosis tratadas con plasma rico en factores de crecimiento. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden tener? Bueno, el principal riesgo es una infección hacia la articulación, la cual, bueno, se evita llevando una buena técnica de antisepsia y asepsia. Puede producir un edema en la articulación que es pasajero. Esto tiene una duración, este edema, de 24 a 48 horas. Y bueno, el tratamiento consiste en 4 sesiones, las cuales se van a aplicar vía intraarticular y periarticular por periodos de 4 semanas entre aplicación y aplicación. Después de la primera cita, ¿qué tiempo tiene que pasar para que pueda caminar el paciente normalmente? Bueno, esto es muy variable de paciente a paciente. Hay pacientes los cuales no producen ninguna inflamación sinovial, o sea, de la articulación en general. Estos pacientes pueden hacer sus actividades normales. Sin embargo, hay un porcentaje, aproximadamente entre el 15 y el 20% de los pacientes que acuden a este tipo de tratamiento, el cual va a presentar ese edema o esa inflamación, la cual va a ser pasajera, aproximadamente se resuelve dentro de 24 a 48 horas. ¿Cuándo recomendaría usted este tipo de tratamiento? ¿En qué lesiones principalmente? Bueno, en las gonartrosis que están empezando, que se diagnostican tempranamente, en las cuales no hay una deformación aún de la articulación, es el momento ideal para poder detener ese proceso degenerativo y realmente no llegar a un grado severo donde ya el cartílago prácticamente desapareció. Hay contacto hueso con hueso dentro de los espacios articulares, que son 3. Sin embargo, aún en grados de este tipo, el tratamiento tiene un buen efecto, sobre todo en el efecto analgésico y antiinflamatorio, y también en detener ese proceso degenerativo. Doctor, si una persona ya tuvo una cirugía de rodilla y quiere mejorar, ¿puede colocarse este tipo de plasma? Pues tendríamos que evaluar al paciente con estudios previos, si tiene una resonancia magnética, que es lo ideal, o bien radiografías, valorar, ver qué tipo de cirugía, ya que en este tipo de lesiones la cirugía adecuada es la prótesis de rodilla. Sin embargo, bueno, hay otro tipo de cirugías, los cuales tenemos que evaluar paciente por paciente y ver si son candidatos a esta terapia. ¿Algo más que quiera comentar, doctor? Pues que nos visiten en www.ozonoterapiapuebla.com y www.ozonoterapiamexicodf.com. También aquí en la ciudad de Puebla, en el teléfono 264-7286. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, doctor Mao Yepkas, por el valioso tiempo que nos dedica para que todos nuestros radioescuchas tengan opciones de diferentes tratamientos y tenemos esta información para entender un poco más acerca del tema. El sistema inmunológico te ayuda a la defensa de tu cuerpo. Es tu primera línea de defensa.

te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Ya estamos de vuelta para irnos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a escuchar acerca de la sencillez con la historia que es el Buda. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Llegó un visitante a un templo de provincia. El monje que cuidaba el templo era una persona sencilla, nada intelectual. El visitante preguntó al monje: ¿qué es el Buda? El monje, apurado, no sabía qué responder. El visitante insistía: ¿qué es el Buda? Entonces el monje se volvió hacia el altar y vio allí dos estatuas de Buda. Una mostraba al Buda sentado, la otra lo mostraba de pie. El monje contestó: está sentado, está de pie. El visitante se quedó muy impresionado por la profunda respuesta del monje. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. De acuerdo al diccionario, un Buda es un ser que logra la iluminación a la verdad a través de la cultivación de su ser interno. Pero este relato muestra que el monje le quiso dar una respuesta muy sencilla al visitante, ya que su mente no era nada intelectual. Hay un dicho que dice que en la sencillez se esconde lo profundo. Los dejo con esta reflexión. Se terminó nuestro tiempo. Agradecemos el que nos haya acompañado. Lo invitamos a que continúe escuchando los mejores programas aquí. Si se perdió de algo, puede escucharnos nuevamente en nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org. Apreciamos el que nos envíe sus comentarios a sonidodelesperanza@gmail.com o también visítenos en Facebook y Twitter. De parte de todo el equipo que hacemos este programa para usted, nos despedimos deseándoles un maravilloso inicio de mes y de semana. Nos escuchamos nuevamente en unos días. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org